Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están mis queridos quilleros y quilleras? Nuevamente, Michu Dávalos aquí en Quilla Rock en sus noches de jueves con super música, super temas. Yo sé que les abandoné un montón de tiempo, la verdad estaba ahí con otras ocupaciones, que el trabajo, que el estrés, que una cosa, que la otra. O sea, terrible, terrible, terrible, yo sé. Nada me justifica haberles abandonado todo este tiempo, pero ahora sí, les prometo que no les voy a volver a abandonar nunca más, que me voy a quedar aquí, voy a ser fiel a mis quilleros y quilleras que me escuchaban todas las noches, y para los que no me escucharon ayer, ahora sí se viene algo bacán, o sea, ahora sí voy a estar conectado al 100% con ustedes, así que por favor ustedes también conéctense conmigo, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como @QuillaRockRadio, así que ustedes se conecten conmigo, yo me conecto con ustedes y vamos a tener esta noche un super programa bacán. A mí me gustan los jueves son días que se hace la previa para el viernes para mí es un día full feliz, así que el jueves es el preludio, la previa, y como dicen, es el viernes chiquito, así que hoy jueves vamos a escuchar unos cumbiones, pero al estilo Quilla Rock, así como nos gusta a todos nosotros, medio violento, medio una mezcla de géneros ahí, pero por sobre todo la cumbia, los cumbiones, que a mí me encantan. No sé, ¿a ustedes les gustan los cumbiones o solo son rockeros y rockeras? A mí, por lo personal, me encantan las cumbias, no sé, la vida sin cumbias sería un error. Así que vamos a empezar esta noche con este super programa cumbiambero con algunos artistas que tienen estos temas, con un mix, ¿no?, que mezclan algunos géneros y entre ellos el fondo de cumbia, ¿no? Una de estas bandas es Chico Trujillo, que es una banda chilena de nueva cumbia, se llama este género, que nace en 1999 en la ciudad de Villa Alemana, luego de una gira en el que su vocalista Aldo Asenio, alias El Macha, realiza con su banda La Floripondio por Alemania, Países Bajos y Austria. Luego de esta gira, algunos de los miembros de esta banda, La Floripondio, deciden de manera fortuita trabajar en un proyecto enfocado al bolero, la música latinoamericana, donde la cumbia tradicional florecía de manera espontánea. Así que empezamos este programa de esta noche con Chico Trujillo y sus temas, Tus Besos Son y Loca. We'll be right back.

continuamos en tierras ecuatorianas con los Chuchos del Vado, que es un grupo musical de rock con fusión de ritmos tropicales. Son músicos de Guaranda, Guayaquil, Milagro y Cuenca. Forman este conjunto en las aulas de la Escuela de Biología de Medio Ambiente de la Universidad de La Suay. Sus primeras canciones inéditas salen en 2003 y una de ellas es la que viene a continuación, Colegiala, y después escucharán Senderito. Ya no tengas más miedo, que yo prometo solo meterte tres dedos. Y voy a dar vuelta con el perino, la tranquila que al principio todas se achola. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Voy a poner el disco de Carlitos Santana. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana. Ya no tengas más miedo, que yo prometo solo meterte tres dedos. Te voy a dar vuelta cual perinola, tranquila que al principio toda se achola. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Voy a poner el disco de Carlitos Santana. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana. Sin ti yo he perdido la calma.

no se quedan hasta grandes. Pero ellos dicen su palabra, la tierra se canta, la tierra la gente cantando a la santa genaza, y todo el mundo lo vio, porque no ha sido la santa genaza. Aquí todos embalados, inspirados con estas cumbias, pero llegó el momento de darnos una pequeña pausa, una pequeña pausita. Ya saben, yo siempre le llamo la pausa de la hidratación, así que vayan a tomar alito, comerse un snack, pero no se despeguen, que en un minuto ya regresamos con más música, con más cumbias de aquí en Quillarro, Radio Plaza de la Cultura. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Eso, quilleros y quilleras, muchas gracias por no despegarse de esta sintonía, de este programa, su programa favorito, Quilla Rock, aquí en Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a los que se han estado sumando a lo largo del programa, y les cuento que estamos aquí en una fiestota, una farrota con unos cumbiones rockeros, así que no se despeguen. Antes de seguir con el bailache, quiero pedirles que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter estamos como @QuillaRockRadio, así que para que no se olviden de mí y yo no me olvide de ustedes, vayan a seguirnos primero por allá. Nosotros acá continuamos con más música. Personalmente, Nicho Dávalos no sabía que Panteón Rococó tenía su propia cumbia, y esta es la cumbia del olvido. La descubrí recientemente, así que se las dejo a ustedes, mis queridos quilleros y quilleras, desde mi biblioteca personal, la cumbia del olvido de Panteón Rococó. Desde Buenos Aires para México, cumbia. Para todo el gueto, el barrio, la villa. Oye, mi hermano, escucha el corazón latinoamericano que te trae. Párate y baila, párate y mueve, así. Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi. Ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia, para no decir adiós. Porque si tú te esperabas, no ibas a tener valor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando. Toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, que a volverte a recoger. te fuiste y que se acabó. ¿Qué hora es que vamos a comer? Porque me miras que te debo yo. De calle Salame, llévate este jabón. Queridos quilleros y quilleras, ¿ya están tomando para no enamorarse? ¿O están enamorados para no tomar? ¿O están tomando enamorados? Que yo apoyaría esta moción. Y hablando de enamorados, les voy a presentar un ritmo también que me impactó mucho. Es una banda que apenas conozco, o sea, recientemente la caché, pero suena una vez. Esta es Iguana Bravo. Estos ñaños son de Guayaquil, e igual manejan sonidos tropicales. Imagínense que sus integrantes se conocieron improvisando con percusiones en una salsoteca del suburbio de Guayaquil. Todo un poema, el origen de esta banda guayaca. Así que les dejo con esta banda, les presento Quilleros Quilleras, Iguana Brava, Iguana Brava, mis quilleros y mis quilleras, con Cumbia del Fracaso y después Cumbia de la Iguana. Tuvo tu amor por una cumbia, vivo penando porque se fue. volvió. Esta es la cumbia de la igualdad. y ahí está. Y ya hace 20 años. Esto ha sido todo por este programa de hoy. Espero que hayan disfrutado con estos cumbiones en el preámbulo de viernes, hayan bailado. Si es que no bailan, pues hayan acompañado con alguno que otro drink por ahí. Y bueno, pues estén preparando mentalmente para el viernes, que sea un viernes genial y que pasen una noche excelente si es que ya se van a dedicar a lo que sabemos. Mi nombre es Michelle Dávalos y con ustedes nos estaríamos escuchando la próxima semana aquí en Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock, el programa favorito de chicos y grandes. Un beso enorme. Nos vemos luego. Bye. Tiene el nuevo milenio. Sigue el caballo.